Tramas. Mempo Giardinelli, argentino. A las puertas de los consulados hay colas interminables de gentes que se quieren ir, corridas por la nueva pobreza, la rabia y la angustia. En todas esas colas hay cineastas, escritores, músicos, actores. La sangría aumenta por la falta de industrias, los ahorros robados impunemente por el banco terrorismo y la desprotección de un Estado que es un ausente, apenas un instrumento de vulgares sirvientes de bancos y empresas privatizadas. Tramas. Un respiro en el mundo moderno. Continuamos en Tramas. Hoy, los medios de comunicación y la publicidad en los últimos 50 años con Heriberto Muraro. Y si ahora tomamos el panorama de la industria de la publicidad por aquellos años y recordamos que estamos hablando de los años 50, ¿de qué manera se establecía ese desarrollo? ¿Qué ocurría con la publicidad en esos años? Yo diría que antes de la década del 50 sería difícil de hablar de una industria publicitaria en el sentido moderno y actual que esa palabra tiene para nosotros. Es la década del 50 la que impone acá la aparición de la publicidad, y es sobre todo la aparición de la televisión la que obliga a crear toda una industria asociada, muy refinada en términos de filmación de comerciales, etcétera, etcétera. Las cosas están cambiando, mi viejo. Y si no, mira, Sinsano. Antes tomábamos Sinsano solamente los domingos, con platitos y aceitunas, ¿te acordás? Bueno, y ahora se toma a la tarde, a la noche, a cualquier hora, y de mil formas. Ahí tenés, Sinsano. Es el cambio. Disculpa, su técnica me asombra. La suya también. Bueno, tóquese un tango. Y usted, fúmese un colorado. Colorado, con el escudo de Philip Morris. Esto es construcción triple fuerte. Fusión especial de la banda de rodamiento a la carcasa. Aislación de cada uno de los cordones. Refuerzo adicional de los costados. Construcción triple fuerte, exclusiva de Firestone. Sea cruel con la fuerza. Mariana, anda al almacén de la esquina y tráeme Danica dorada. ¿Está para untar? Sí. Danica dorada, Danica dorada, Danica dorada, Danica... ¡Ah! Iba a preguntar, iba a preguntar. ¿Danica dorada? Uh-huh. ¿En par o en pote? ¿Cómo? ¿En pan o en pote? Ahora Danica dorada para untar, ¿en pan o en pote? Y además hay un problema que es obvio, y es con el gobierno de Frondizi empiezan a aparecer acá en Argentina la producción en masa de lo que después serían los símbolos de estatus característicos de la clase media, que es fundamentalmente la producción automotriz. El estilo económico del peronismo era fuertemente redistributivo, pero a favor de los bienes elementales, de aquellas cosas que la clase obrera necesita, o de la vivienda. Es el gobierno de Frondizi que crea un estilo neocapitalista de producción nacional que a su vez, por supuesto, suscita la aparición de una industria publicitaria. ¿Qué pasaba con los medios, la situación de los medios, el sistema político establecido por el gobierno del presidente Arturo Illia? ¿Y qué conduce, Heriberto, al golpe de Estado de junio de 1966? Bueno, El presidente Ilia recibe, aunque no termina de comprender, una situación particular en cuanto a los medios. La estructuración orgánica como industria de la televisión, la articulación entre la televisión y ciertos diarios y ciertas revistas. Es el primer momento en el cual se manifiesta en Argentina el poder y la capacidad de organización que pueden tener los medios manejados monopólicamente. Desgraciadamente, a mi juicio, Ilia y el partido gobernante en ese momento no se dan cuenta de la capacidad de respuesta, de la capacidad de movilización que tienen esos medios organizados oligopólicamente. Durante la presidencia de Arturo Humberto Ilia, buena parte de los medios masivos de comunicación nacionales lo mostraban como un anciano lento e ineficaz, al que la imagen de la tortuga le sentaba bien. En su libro Paren las rotativas, el periodista Carlos Ulanovsky se pregunta si existió el golpe periodismo en 1966. Hay quienes afirman que desde mediados de 1965 ciertos periódicos y semanarios se habían comprometido en una campaña deliberada para desacreditar a la administración radical y transmitir la idea de que el golpe de Estado era inevitable. Las revistas Confirmando y Primera Plana, ambas fundadas por el mítico editor Jacobo Timerman, fueron de las más criticadas, al igual que los ácidos editoriales de los tradicionales matutinos La Nación y La Prensa. El periodismo de anticipación nunca había logrado una primicia 7 meses antes de producirse el hecho. No obstante, el 23 de diciembre de 1965, el periodista Rodolfo Pandolfi escribió en el semanario Confirmando que el golpe militar se produciría el 1 de julio del siguiente año y detalló la hora en que Ilia dejaría la Casa de Gobierno. Finalmente, Arturo Ilia fue depuesto el 28 de junio de 1966 a las 7:25 de la mañana. Un oficial y 16 agentes de la Policía Federal acompañaron su salida de la Casa Rosada. Yo creo que Ilia va a descubrir la profundidad de ese poder, la capacidad de manejo y de movilización que tiene pocos días después del golpe. Porque de una manera muy sistemática, muy bien preparada, le organizan el golpe militar. A través primero de chistes inocentes, posteriormente de reportajes, y finalmente hasta organizar de alguna manera u otra el mito de la tortuga. Mito que crea en un gobierno que había recibido muy pocos votos, que estaba muy prendido con alfileres, por así decirlo, toda una imagen de ineficacia que hoy día creo que no era del todo verdadera. Heriberto Muraro fue profesor titular regular de la asignatura Técnicas de Investigación de Mercado y Opinión Pública en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. En 1992 fundó la consultora de opinión pública Telesurvey SRL, de la que es su director. Me da la impresión, volviendo ahora al presente, que muchas de las conductas que nos parecen un tanto unilaterales, no del todo democráticas del gobierno de este momento, la idea de tratar de ocupar y de utilizar todos los medios en manos del Estado de manera intensiva, a veces la preocupación menuda por colocar todos sus candidatos en pantalla permanentemente, están tratando de pelear contra un fantasma sobreabundando hasta el extremo de poner en peligro por momentos a la democracia, de romper el equilibrio entre los partidos políticos. No podemos aceptar una industria oligopólica y tampoco partidos oligopólicos. La democracia reclama una especie de conciliación ecuánime entre las partes. Y en esos primeros años de la televisión en nuestro país, y estamos hablando de la televisión privada en nuestro país, Heriberto, ¿qué condiciones eran las que se daban para que las empresas llamadas Canal 9, Canal 13, Canal 11 se establecieran en la República Argentina? Estaban las condiciones florecientes, es decir, gracias a las primeras inversiones del gobierno peronista y a sus primeros ensayos, se descubre que en Argentina hay, primero, un gran mercado televisivo, e inmediatamente después se empiezan a hacer los primeros ensayos de organizar empresas de medios y de ratings que demuestran de que la televisión es el gran medio de Argentina. Inmediatamente después y como respuesta, las inversiones publicitarias en los medios gráficos bajan y la televisión se demuestra como la vedette. La vedette de los años 60 es indudablemente la televisión. Servidor de ustedes, Pepe Curdele, abogado, jurisconsulto, notario y mancha papeles. A mí me pisan lo mismo que ustedes. Es un espanto lo que son mis pies. Se acabó el terror en Pago Alto. Aquí está el capitán Piluso de coraje sin igual. Y bueno, ¿qué quiere que le haga? Es la negra. ¿Mozo? ¿Qué, cómo? El mozo tiene saco blanco. Bueno, entonces Mes. El Mes tiene saco largo. ¿Y usted qué tiene? Tengo una gana de darte un cachetazo mejor que la... ¡Titanes en el ring! Esto es de noche. Nada más fugaz que la actualidad. Y después, el segundo repetí, pasé el primero, y el primero repetí, me rajaron. Luego se toma un pollo entero, peladito, así como este, y se introduce en la olla así. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. El orangután. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que esta noche voy a verte! ¡Blanca! ¿Pero qué es eso, joven? ¿Qué es esto? Nada, señora. Pasa que tenía una basurita en el ojo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Así que vos tenías una basurita en el ojo? Pero fíjate bien, ¿eh? Mirá qué casualidad. Vos tenías una basura en el ojo y ahora usted la tiene en la cabeza. ¿Sí? No tiene importancia, por una carterita, pero por favor, che. Tramas. Primero empieza a ser una especie de televisión a la manera norteamericana, floreciente, que vende los objetos normales de las series y los shows a la manera norteamericana. Y después se empieza a notar lentamente el deterioro del esquema norteamericano y posteriormente aparece una televisión vernácula que tiene una gran capacidad de impacto y de atracción del público. Ahora, lo sustancial es esto. La televisión se transforma en el medio de los medios, frente al cual casi todos los sectores sociales, desde la derecha que reclama moralidad, hasta los intelectuales de izquierda que reclaman una especie de ruptura con el imperialismo, quedan como estupefactos. Es el gran crisol de la cultura contemporánea argentina, cuyos resultados finales todavía estamos examinando. Heriberto Muraro, autor del libro Invasión Cultural, Economía y Comunicación de 1987. Tan vulnerable a su amor. tramas.